me acompaña la sexóloga Karina González. Con ella vamos a hablar sobre cómo se ve afectada la sexualidad con la migración de uno de sus integrantes. Hola Karina, gracias por estar con nosotros. Hola, feliz día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, Karina, corrígeme si no estoy en lo cierto. Esta es una de las charlas que está enmarcada dentro de lo que será ese encuentro que se va a realizar el 29 de junio en la UCAP. Exactamente, el día 29, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener un encuentro donde vamos a hablar de migración, pero se va a abordar diferentes roles. Claro, entre 8 y 1, 8 de la mañana y 1 de la tarde, se llama Irme o Quedarme, el encuentro, y hay distintos ponentes con distintos temas, y tú eres uno de esos temas con lo que es la sexualidad y la migración. A ver, ¿cuáles son las aristas más resaltantes de lo que va a ser tu conferencia? Bueno, de hecho, específicamente voy a abordar el tema pareja y cómo las parejas a través de la distancia pueden crear algunos convenios y específicamente revisar lo que sería esas creencias que hay en torno a lo que es cuando mi pareja se va, ¿cómo quedo yo? ¿No? Okay. Ahora, ¿cómo quedo yo? Bueno, hay claves. Primero, ante todo, cuando existe una pareja y surge el tema de la inmigración, lo más importante es estar consciente de ese proyecto de vida en común. Este proyecto de vida en común es muy delicado. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles serían tus sugerencias? Yo me imagino que tenemos nada más 5 minutos para hablar y no vas a poder decirnos todo lo que son tus recomendaciones, pero nos pudieras dar tipsitos que sirvan de abreboca, porque además ya tengo entendido que lo que el encuentro va a estar muy concurrido y quizás no todos los que nos escuchan pues puedan acompañarles, ¿no? Bueno, así es. En cuanto a lo que se relaciona a los pequeños tips, porque no hay palabras mágicas, porque cada pareja tiene su realidad totalmente independiente. Cada pareja es única, tiene un mundo muy particular, pero sí hay algunas palabras. Primero, ante todo, en lo que tenga que ver con sexualidad, intimidad y pareja, lo primero que tiene que haber es un proyecto en común. ¿Qué es un proyecto en común? Es un acuerdo donde se respeta la parte individual sin cortarle los sueños a nadie. Otra cosa que puede haber ante todo es estar muy consciente de lo que es un para qué y el por qué tú estás con esa persona. Si yo estoy muy consciente de por qué estoy con esa persona, no debo tener miedo y no puedo caer en estas inseguridades. Justamente viene la tercera clave, y la tercera clave tiene que ver con lo relacionado a ese amor propio y tu autoestima. Cuando tú como individuo te sientes muy bien con tu autoestima y estás consciente de lo que tú quieres, eso rápidamente se va a reflejar en lo que es tu relación de pareja. Y si tu relación de pareja surge el tema de migración, muy bien, ¿cómo lo vas a mantener? Bueno, a través de esa comunicación asertiva, de esa comunicación de estar claro de lo que queremos, y no tiene por qué existir miedo. Surge el miedo es cuando las personas en un momento determinado consideran que trasladarse hacia otro país te va a resolver los problemas que tienes actualmente. Claro. Y no necesariamente tiene que ser así, porque en consulta se plantea, te dice, mira, yo me voy del país porque quiero resolver esta situación. O peor aún, te dicen, me voy del país porque quiero aprovechar el tema de inmigración para abandonar. Pero ¿qué estás abandonando? Tu rol de pareja. Yo quiero salir de este compromiso, no hay cómo desprenderme de esta situación, yo quiero hacer otras cosas, me tienen dominada, y lo que quiero es romper. Y lo que voy a hacer es apoyarme de que me voy para otro país. Entonces, porque las personas tienen que estar claras, tienes que estar claro primero ante todo, qué es lo que tú quieres contigo y qué quieres para los demás. Así de claro, más puntual creo que no puede ser. Exactamente. A ver, ¿dónde podemos encontrar información al respecto? Y quizás personas que nos están escuchando en este momento se sienten motivadas a hacer contacto contigo, Karina. ¿Cómo encontrar información, respaldo y asesoría de tu parte? ¿Cómo no? Fíjate que nos encontramos en el Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela, en San Bernardino. Aquí tenemos lo que es el apoyo a nivel conductual, a nivel de sexología y sobre todo lo que es asesoría clínica de pareja. Okay. Y también por nuestras redes sociales, Karina Piso González Oficial en Instagram. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por habernos acompañado y espero que sea un éxito ese foro Irme o Quedarme en la UCAP. este viernes. Así será, así será. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.